después de encontrarme contigo, el vacío de mi pecho se llenó de ti. Después de encontrarte conmigo, el amor que tanto amabas se ha nublado en ti. Y no tienes claro dónde ir, caminar tu caminar, florecer en mi jardín. Aléjate de mí y amarme te hace daño. Te pido con heridas en el corazón. Y tú me pides otra noche en mi regazo para llevarte un trozo de mi corazón. Después de esa noche contigo, encendido hay en mi pecho un calor de ti. Después de esa noche en mi abrigo, el amor que tanto amabas se ha borrado en ti. Y no tienes claro dónde ir, caminar tú, caminar, florecer en mi jardín. Aléjate de mí, que amarme te hace daño. Te pido con heridas en el corazón. Y tú me pides otra noche en mi regalo para llevarte un trozo de mi corazón. Aléjate de mí, que amarme te hace daño. Te pido con heridas en el corazón. Y tú me pides otra noche en mi regazo.